Estamos con el señor Diego Solanas, el doctor Diego Solanas, delegado de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y como veníamos hablando, queríamos saber en qué momento podemos recurrir, dónde funciona, qué es la Defensoría del Pueblo. Bien, bien. Bueno, primero, como dijiste en el bloque pasado, pedirle disculpas a los oyentes de La Correntada porque tenía otro compromiso pactado que se demoró más de la cuenta y la idea era poder cumplir en los dos lugares. Sí. Atento a que eso no iba a poder ser posible, es que te pedí pasarlo para esta semana, así que recibo las balas. Le pongo el pecho y pueden criticarme con razón. Después te vamos a requerir, ¿no? Entonces, porque con el amigo César queremos que nos grabes algunos spots. Perfecto, ningún problema. Con eso saldamos la deuda. Bueno, Marcos, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Delegación San Pedro, funciona en la calle Arnaldo 150, más conocido como el Correo Viejo. Ajá. Es una oficinita que está entre lo que es cultura y obras públicas. Ajá. Hay una pequeña escalinata, ahí estamos nosotros, está el cartel bien grande afuera. Atendemos de 9 a 13, de Ajá. lunes a viernes de 9 a 13, porque la idea de 9 a 13 el horario es para tener una hora antes y una hora después para poder ir y gestionar en los diferentes organismos que por lo general trabajan Ajá. de 8 a 14, entonces para tener una hora después y una hora antes. Claro, ¿y hay personal administrativo aparte? Tengo un personal administrativo, una muy buena secretaria uh-huh. que me va agendando todo. Y son muchos los reclamos que están llegando. Claro, me imagino. La Defensoría del Pueblo interviene cuando hay un derecho vulnerado. Dice, uh-huh. al decir esto, el campo es amplísimo. Derecho vulnerado es todo. Somos competentes en todo. En cualquier reclamo donde una persona que transcurra por la provincia de Buenos Aires, también que pase por la provincia de Buenos Aires, la Defensoría es competente. Ajá. El universo es amplísimo. La mayoría de los casos que tenemos hoy en día es problemas con las obras sociales. Incumplimiento Ajá. de las obras sociales. Llámese IOMA, no tanto así PAMI, sí incluir salud, lo que es exprofe. Y bueno, hay otras obras sociales también que tenemos reclamos, no las quiero mandar al frente porque me van a cortar después. La verdad es que cada vez que nos acercamos desde la Defensoría obtenemos buenas respuestas, así que bueno, hasta IOMA sí, porque ese es un lugar donde la verdad que reniego mucho. Se reniega mucho con IOMA, me ocupa el 50% del tiempo. Sí, sí, IOMA es complicado. Y después lo que tenemos, que fueron como cambiando el eje de los reclamos, muchos problemas interpersonales, muchos problemas en barrio, pavadas que después terminan siempre en la fiscalía. Lo que puede ser, por ejemplo, medianería, hasta la sombra de un árbol, ruidos molestos. ¿Y ahí en qué tema mediaría? Bueno, o sea, ¿viene un vecino? Soy mediador comunitario. La idea es acercar a la gente y facilitarles el diálogo. Se lo cita a las personas, obviamente que es voluntario, esto es gratuito, voluntario. Claro. Citamos a las personas del conflicto, le explicamos que podemos acercarlos para que dialoguen, siempre hay un punto de encuentro. Y la verdad que obtuvimos muy buenos resultados. La gente por ahí llega medio desesperanzada, pero a la hora de empezar a charlar y buscar puntos en común, porque la idea es evitar que lleguen causas o a juzgados o a la fiscalía. Claro. Empieza con ruidos molestos, terminan con gritos y pueden hasta terminar con tiros, como nos ha pasado en un caso. Claro. Entonces la idea es prevenir, es antes de que se desate la problemática, es nosotros intervenir. Y bueno, después tenemos reclamos de todo tipo, desde perros callejeros. Esto también, los famosos perros del Banco Ajá. Provincia, ahí de la esquina de Pellegrini y Las Heras. Sí, los perritos. Bueno, están... Estamos trabajando, la idea es trabajar en conjunto con la gente. Hay muchas asociaciones, Ajá. está la ONG Vida Animal, sí. Que está Cecilia Tercetti a la cabeza. Y bueno, la idea es campañas de difusión para que la gente adopte responsablemente y no compre animales. Claro. El otro día me acerqué allá a lo que era la antigua perrera, ahora la ONG, sí. y hay más o menos 130 perros que están buscando casa. Y la verdad que sería muy bueno. Vamos a empezar una campaña en las escuelas después de este receso invernal. Sí. Se hizo un convenio entre la Defensoría del Pueblo y la jefa de nivel medio y superior Ajá. para llevar la Defensoría a las escuelas, para contarle en qué casos entendemos nosotros qué casos somos competentes, explicarle a los chicos para que le transmitan a los padres. Muchas veces la gente no sabe qué es la defensoría. Claro, esa es nuestra idea. Y bueno, y también promover, obviamente, los derechos del animal. O sea que, más allá de lo que es particularmente lo legal, también tiene que haber un compromiso del delegado, en este caso, social, si se quiere. Sí, seguramente. El laburo es básicamente social. Claro, de querer resolver situaciones sociales. Exactamente. Es la problemática más grande que tenemos hoy. También quiero aclarar, Marcos, porque mucha gente desconoce, es que nosotros no pertenecemos al gobierno. Somos un extrapoder, como sería el Ministerio Público Fiscal. Nosotros no dependemos ni del municipio, ni de la provincia, ni de Nación, ni a mí me paga el sueldo ninguno de los tres estamentos. Somos un extrapoder. Lo más parecido por ahí, para que entiendan, a lo que sería la universidad pública o la fiscalía. Tenemos autonomía política y autarquía financiera. Eso es clave, porque a veces me preguntan en la calle, no, pero claro, si están con el gobierno. No, nada que ver. ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo vas a resolver si vos estás? Sí. No. De hecho, gran parte de los reclamos son contra el municipio. Gran parte de los reclamos son contra el municipio, con reclamos contra obras públicas, rentas, juzgado de faltas. Así todo, tengo una muy buena relación con todos los secretarios actuales, porque en realidad la idea es, si resolvemos un problema a la persona que se acerca desesperada a la defensoría, le resolvemos un problema al gobierno de turno, quien esté. Sí, no, seguro. Esa es la idea es resolver. Claro. Nosotros no judicializamos causas, siempre le digo lo mismo, nosotros gestionamos. No patrocinan. No patrocinamos, salvo que el defensor Guido Lorenzino así lo indique. Él es el defensor oficial. Ahí, claro, defensor. Esto es una creación constitucional. Nosotros somos una creación constitucional, el artículo 55 de la provincia de Buenos Aires, de ahí se crea una ley. Y el organismo está desde el año 2010, más allá que la última reforma constitucional fue del 94. Tardaron 16 años en crear la Defensoría. Es un único defensor y nosotros somos delegados, en este caso, de la segunda sección. Claro. Si él nos da el ok, nosotros judicializamos causa, como me tocó 11 amparos el año pasado por el tema del aumento del gas. Claro, por eso, eso es lo que te iba a preguntar. Con el tema de los amparos, sí los patrocinan, por ejemplo. Los patrocinamos, por ejemplo, contra las obras sociales, por ejemplo. Sí. Pero no he tenido. A ver, me cuesta, pero lo resolvemos sin llegar a la vía judicial. Esa es la idea. La idea de la Defensoría es gestionar. No hay resultado, se judicializa. O sea, siempre, mucho trabajo de campo. Por eso es que ese horario de 9 a 13 para poder ir a gestionar a los diferentes organismos. Claro. Pero bueno, el año pasado fueron 11, acá en San Pedro, 11 los amparos en el juzgado federal por el tema del aumento del gas. Y bueno, tengo que contarte también que ninguno prosperó. Hubo 600 reclamos en la provincia de Buenos Aires por el tema de la suba del gas y ninguno prosperó en los diferentes departamentos judiciales. Sí obtuvo Lorenzino el año pasado, a principios del año pasado. ¿Te acordás que se tuvo la COPSER que retrotraer la tarifa porque no se habían hecho las audiencias públicas a la hora del aumento? Bueno, cumplieron con ese paso obligatorio, hicieron las audiencias públicas y bueno, después nos volvieron a aumentar la luz. Claro. Bueno, tengo una pregunta de un oyente. Sí. Nos dice: buenos días, cumpas. Pregunta para el defensor. ¿Él considera que los derechos de los recicladores de La Tosquera son vulnerados? Totalmente. Totalmente. Es una linda pregunta para charlar un poquitito con todo lo que pasó esta semana. Estuve en varias reuniones con Gerardo Advarela. Por ahí lo que él no entendió fue de qué manera acompañamos nosotros. Claro. Totalmente vulnerados los derechos de los recicladores. Es gente que labura 12, 14 horas por día por monedas, por monedas. Pero bueno, el rol de la Defensoría es acompañar en el reclamo. Se generó un problema cuando se firmó el acta, a la cual no me invitó el señor Advarela, con Silvio Corti, donde se pautaron algunos puntos que debería cumplir el municipio. Aparentemente no se cumplió esa acta Y bueno, me recibí algunos mensajes, algunas críticas de Gerardo. Uh-huh. La verdad que nosotros no tenemos poder de policía para hacerle cumplir al municipio una promesa. Claro. Sí los podemos acompañar en el reclamo, los vamos a seguir acompañando en el reclamo. Yo cuando ocurrió todo esto me comuniqué con el comisario para que traten bien a la gente detenida, con el hospital, con la fiscal a Ramos, sí. para pedirle por su pronta liberación, que bueno, así ocurrió, y estoy a disposición de los recicladores cuando se quieran acercar y seguir peleando por esto que obviamente no tiene 2 años. Esta problemática viene de, por lo menos, desde que yo recuerdo, hace 30 sí. años que la problemática, y ningún gobierno lo pudo resolver. Bueno, no lo quiso. Es hora, bueno, de empezar a pedir, a trabajar, a crear diálogo, y bueno, y que esta gente que está trabajando hace tanto tiempo se le empiecen a reconocer derechos. No, sí, ahí nuestros compañeros estuvieron trabajando mucho en este tema, y fuerte, así que, bueno, con esto estaríamos más o menos dándole un redondeo a lo que es por ahí la parte de la función del defensor dentro de este conflicto que, bueno, la verdad que no recuerdo yo en mi vida que haya habido una represión de esta manera, sí. O sea, sí, tan innecesaria y feroz. Pero bueno, tuvo repudio de casi toda la sociedad sanpedrina, como correspondía, ¿no? Entonces, Diego... ¿La gente se puede acercar? Se puede acercar, como te dije, a Arnaldo 150, de 9 a 13. Uh-huh. Está mi teléfono también particular en la página de la Defensoría. Ah, bueno. defensorba.org.ar. Lo puedo decir al aire también, no tengo ningún problema. La idea es por ahí que me llamen en el horario de atención. Claro, pero sí. Si hay algo urgente donde tenga que intervenir... ¿Y vos tenés amplio horario? Sería si vos tenés que, no sé... Bueno, con el tema este, con la problemática del otro día, claro, terminé 6 de la tarde. Claro. 6 de la tarde. Sí, por eso. O sea, en realidad tu horario es un poco más amplio, pero sí atención específica de la oficina. Ahí en la oficina es de 9 a 13. Claro. Mi celular es 15-476-189. Ya estamos gestionando para que vean que nosotros también tenemos problemas con Telecom. Bueno, ya no nos instalan la línea. ¿Ah, no? No, nos dan muchas vueltas. Me tengo que acercar hasta San Nicolás, no hay oficinas de Telecom en San Pedro. Ajá. Así que bueno, esta semana voy a elegir un día que estoy un poquito más liberado por el tema de la feria para acercarme a San Nicolás y ya terminar de gestionar y a ver si en agosto ya tenemos la línea fija. ¿Y ese lugar se lo cede la municipalidad? Sí, o ese lugar lo un día, a ver, la Defensoría cuenta con un presupuesto bastante acotado. Sí. Es el 0,86 del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Bien, la idea de Lorenzino cuando asumió en diciembre del 2016, sí. Fue llevar a campo toda esta problemática. Entonces se empezaron a crear delegaciones. Alquilar una casa, un local, es bastante costoso hoy en día. Entonces, en muchos lugares lo que se hace es pedirle al municipio... Claro. Un lugar para trabajar. Un espacio. Yo, la verdad, que obtuve... muy buenos resultados cuando me junté con el intendente, le expliqué cuál era mi tarea, que seguramente muchos reclamos iban a ir contra el municipio, claro. Y me dijo, me dio libertad para hacer lo que tenga que hacer. Ah, bueno. Eso fue lo primero que aclaré, porque si no, no tenía sentido. Por eso cualquier persona que crea que tiene un derecho vulnerado, aún yendo contra este gobierno de turno, que se acerque a la Defensoría. Y tener un interno de teléfono... No, ya sería demasiado abuso, ¿no? Un interno de la municipalidad como para que no, por ahora funcione. Me prestaron el lugar, pasó una persona a comisión, una trabajadora municipal. Sí, a pedirle. No, pero no es el problema del teléfono, sino es del costo del teléfono, sino es el problema que tiene Telecom para instalar nuevas líneas. Claro, sí, sí. Ya está gestionado, pero bueno, me voy a acercar personalmente a San Nicolás para acelerar un poco este trámite. Claro. Bueno, entonces eso es de lunes a viernes, de 9 a 13, Arnaldo 150, ahí está la Defensoría del Pueblo, los va a atender Muy amablemente el doctor Diego Solana. Cualquier reclamo que tengan, cualquiera, consumidores y usuarios, también trabajamos mucho, aunque trabajamos ahí en red con la doctora Sabrina Treras Montes de la UMIC local. Sí. Por ahí cuando llegan casos de usuarios, se los derivo a ella. Ella me deriva causas a mí. Claro, trabajamos son diferentes. Ella trabaja puntualmente en lo que es usuarios y consumidores. Ajá. Con la ley 24240. Nosotros trabajamos con el resto de los derechos vulnerados. O sea, claro. Con todos. Claro, es amplio. Yo creo que va a llegar un momento que... Estoy recibiendo muchos reclamos por día. Claro, y es en todas las provincias, o sea, más o menos... Ya hay 33 delegaciones abiertas. La semana pasada se inauguró la última en Tusaingó. Que tiene, a ver, la idea que tiene el defensor lorencino es abrir una en cada ciudad. Lo que claro. pasa que, bueno, los recursos son finitos, se acaban y son 135 municipios. Pero, bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder abrir acá en San Pedro, ser la número 21 que se abrió. Y la verdad que me pone muy muy contento y debería poner contento también al ciudadano sanpedrino. No, seguro, es algo que por eso, queríamos traerte y que nos cuentes un poco qué es lo que funciona, porque es una herramienta más para pelear por un derecho... vulnerado, claro. Seguro. Y entonces, bueno, incluso yo no tenía muy claro tampoco... esto que vos me comentabas, que era tan grande, sería la competencia, ¿no? Y bueno, se vuelven engorrosos seguramente. Acá también nos preguntan, si como defensor del pueblo, ¿puedes sacar a San Paoli sin que nos cueste dinero? Me encantaría. me encantaría tener esa potestad, realmente bueno. Me encantaría, pero no va a poder ser. Un mamarracho San Paoli, la verdad, un mamarracho, pero general, pobre gaucho. Muchísimas gracias, Diego, por acercarte. Seguramente te vamos a volver a requerir quieran, en otro momento. Quieran. Por ahí, para que nos vuelvas a explicar un poco, o sea, cómo se ha variado, porque realmente, viste, que la audiencia se renueva, dijo Mirta Eterna Legrand, Highland. Entonces, bueno, siempre es importante... saber qué herramientas contamos, sobre todo en los sectores más complicados socialmente, qué herramientas tenemos como para defendernos, ¿no? de los abusos y excesos. Diego, muchas gracias. Y ahora nos vamos con un temita de Manu Chao, y este Me Llaman Calle.